Hace ya algún tiempo podía sentir el día de infierno dentro de mí. De todo este cuerpo, de este corazón gris, ahora ya ni recuerdo lo que es vivir. Y es que este corazón descorazonado ni siquiera recuerda nunca haber amado. Ya se olvidó y ahora lo que queda es sangre fría que se hiela en las venas.